Sí. Narco farsante. Gusto en saludarlo, Paulo. No sé. Sí, ¿cómo estás, Mauro? ¿Me contás lo último, por favor, que tenés? El narco Mauro. El narco Mauro. La impresionante. ¿Qué pasó, Paulo? La persecución. La narco persecución de Palermo. La narco Palermo. Todo narco. Todo narco. Todo narco. Paulo Carlan. Soy yo, Paulo Carlan verdadero.